contra un caparazón. Mi vocación, ole las nubes, mi devoción torrenciales. Siento cuando arrastran las butacas, cuando cae cada trueno. Me dicen que no salga, que no debo coger sereno. Siempre su mirada azul, con febril premura, como balón Neruda. Ya no de soñar, estaré donde la realidad me guíe. Levitaré, me embriagaré, emigraré. Donde los astros me consientan, donde mi paladar se humedezca de ese vino añejo. Te imaginaré sentado desde esta baranda, con mi lengua amarga, y pensar que ninguno de aquellos días practicamos la bamba. Tu cuerpo solía parecerse un pote de perfume, que yo solía tener y le llamaban samba. Apagaba los faroles, se prendían los grillos, se enfogonaban los caracoles. Ahora solo me recuerdo de aquel vestido de tu cutis, de tu lápiz labial, la escarcha y de tu brillo. Lo más que me gusta de ti es cuando te resmillas, los dedos me estrillo para hacerte cosquillas en tus costillas. Le doy gracias a Dios que nunca te ofrecí villas y castillas, y nunca te dejé una semilla por irregada. Porque la moral es una corbata colgada, un gancho de ropa. Mi niña mimada, te quiero decentemente en mi cama, con alma de gitana, a ver si tú de mí te apiadas. Tú eres mi gran honor, mi medalla de oro, y te quiero ganar en estas olimpiadas. Rescátame, sácame de este infierno, que esta isla es tropical, pero la hostilidad es fría como en el invierno. Rescátame. Sácame de este infierno, que esta isla es tropical, pero la hostilidad es fría como en el invierno. Rescátame. Espejo lleno de reflexión, mi condición me desespera sin equivocación, pero llega la luz de una nena que es una estrella, capaz de cambiar tu vida en un día con ella. Belleza irreal, espectacular, no la paro de mirar, no quiero ni siquiera pestañear. Perderme un momento de este monumento sería un lamento. Su aroma me inunda de sentimientos, lo que estoy diciendo, perdonen el atrevimiento, es que tiene el combo y todos los complementos. Con ella yo me atrevería a cualquier cosa, pa' que venga y me rescate de esta vida venenosa, llena de hostilidad y de gente fría y fácil. De este desierto ella es mi oasis. Rescátame, sácame de este infierno, porque esta isla es tropical, pero la hostilidad es fría como en el invierno. Rescátame, sácame de este infierno, porque esta isla es tropical, pero la hostilidad es fría como en el invierno. Rescátame. Yeah, Tito Jan con el agente 24 más 5 más 4 es 9.